Y ahora seguimos con dos clásicos, Wes Montgomery y Wynton Kelly, juntos en este 4 on 6, 4 en 6. Thank you. 4/6, se supone que es el compás en el que está realizado el tema. Wes Montgomery y Wynton Kelly. Seguimos ahora con Gary Barton, este The New National Anthem. Vamos a escuchar a continuación. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. New National Anthem, nuevo himno nacional, From a Genuine Tongue Funeral. Ahí estaba Gary Barton. Y seguimos con George Gershwin. Ya sabéis, George y Kira Gershwin, grandes compositores. En este caso, Fletcher Henderson interpreta una composición de él llamado Somebody Loves Me. I wish I knew just who it could be. It worries me. Yes, ma'am. Everyone passed me by. I shout, hey, maybe. Maybe you were meant to be my loving baby. Baby, baby. Somebody loves me. And I wonder who. Maybe it's you, baby. I don't know. Papa got to see tonight. Oh, my. Somebody Loves Me, Fletcher Henderson, en homenaje, en composición a George Gershwin. Y ahora seguimos en Confidencias en la madrugada con este artista poco conocido, como se llama Bunk Johnson, o Bunk Johnson Brass Band y su banda. Con este Jazz A Closer Walk With Three. Thank you. mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Just a Closer Walk with Three. Aquí estaba Bunk Johnson o Bunk Johnson Brass Band. Seguimos ahora con dos clásicos del trombón como fueron J.J. Johnson y Kay Winding y este Bone of Contention. Thank you. Bone of Contention. Aquí estaba J.J. Johnson y Kai Winding. Seguimos con Art Pepper. De nuevo Art Pepper aquí. Este Sweetheart of Sigmund Freud, dedicado a este psicólogo. Sigmund Freud, como ya sabéis, es psicólogo famoso. Aquí está este tema dedicado a él, suponemos. Sweetheart of Sigmund Freud, Art Pepper. Seguimos ahora con el septeto del trompetista, heredero de una gran familia, Marsalis, Wynton Marsalis, este Down the Avenue. Thank you. Down the Avenue, Wynton Marsalis y su septeto, 7-7 con él. Y sigue ahora Jerry Roll Morton, un artista desconocido, este Smiling the Blues Away. Blues Away, aquí estaba Jerry y Roll Morton, y seguimos ahora con The Oscar Peterson Trio, el trío de Oscar Peterson y su tema llamado Motown Swing. Thank you. Seguimos con la batería, Elvin Jones, este Keiko's March Birthday o Keiko's Birthday March. We'll be right back. Y finalizamos por escuchar a Elvin Jones en la batería y su banda, a Jones Coffield en la guitarra y este She's So Lucky. Ella tiene mucha suerte. Thank you. Ella es muy afortunada, tiene mucha suerte. Aquí está Bayon Scofield y finalizamos Confidencias en la madrugada. Volvemos la semana que viene en RFC Radio.es, donde la buena música no termina a las 24 horas del día.